programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical, su programa de los fines de semana cuando son las 15 horas con un minuto. Bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical, por supuesto, acompañándoles este fin de semana con buena música y buena información. Yo soy Jefferson Herrera y les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. O también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Saludamos a Andrés Viracocha y a Dani Castellanos, que en esta ocasión nos acompañan en el sonido. Les comento que para esta edición les he preparado una reseña de algunos de los festivales de cine más famosos del mundo. Así que buena información en este fin de semana y por supuesto también buena música. Arrancamos con el talento de Guarda Raya y su tema Escopolamíname. Bienvenidos a La Hueca Musical. Se llama Escopolamíname. Por eso se les odia y les ama a las desgraciadas. Es la palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se bebí. La Arrancábamos esta edición de La Hueca Musical con el talento de la agrupación Guarda Raya y su tema Escopolamíname. Les comenté en un inicio que para esta edición les preparé alguna información, algunos datos de algunos, de varios festivales. Algunos son, pertenecen a las listas de los festivales más famosos del mundo en cuanto a producción fílmica. Antes de empezar, quiero comentarles que, bueno, no me da el tiempo para poder hablar de la historia o de la producción en sí de cada festival. Pero si ustedes lo desean, cada festival que voy a mencionar a continuación tiene su propia página web con toda la información, con proyecciones para el año 2017 y las futuras temporadas. Así que son libres de poder investigar también. El Toronto International Film Festival es un festival de cine que se celebra anualmente en Toronto, Canadá. El festival arranca el martes siguiente al Labor Day, el primer lunes de septiembre, y dura 10 días. Se suelen presentar de 300 a 400 películas de diferentes categorías, aunque no se entregan premios. Se considera uno de los festivales más importantes del mundo y uno de los más importantes también de América del Norte. En 1998, la revista Variety escribió que el Festival de Toronto es el segundo después del Festival de Cannes en términos de presencia de estrellas y de actividad económica. Interrogado por el National Post en 1999, Roger Ebert declara: "Aunque Cannes siga siendo el mayor, Toronto es el más útil y el más atractivo". El festival comenzó en 1976 con una retrospectiva de los mejores festivales del mundo. Desde entonces se ha convertido en un importante socio de Hollywood, tanto que en ocasiones se le considera la antesala de los Oscar. Desde 1994, el director artístico del Festival Internacional de Cine de Toronto es Pierce Hamblin. Seguimos con más talento ecuatoriano, Los Bueyes de Madera y su tema Plankton. Mientras brilla, Bueyes de Madera y su tema Plankton en esta tarde de fin de semana junto a la Hueca Musical. El Festival de Cannes es un festival de cine categoría A, celebrado en la ciudad francesa de Cannes y es acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones y Productoras de Cine y Producciones Fílmicas, junto con los festivales de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy Vary y Venecia. Este festival, además de presentar films con presencia más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine. Aunque la primera edición del festival tuvo lugar hasta 1939, su origen se remonta a comienzos de los años 30. Se pueden buscar las raíces en el actual festival en la Venecia de 1932, donde se organizó el primer Festival Internacional de Cine. Los últimos años han visto una gran variedad de películas, como el musical Bailando en la Oscuridad de Lars von Trier, La Habitación del Hijo de Nanni Moretti, El Pianista de Roman Polanski, Elefante de Gus Van Sant o Fahrenheit 911 de Michael Moore. Seguimos con talento ecuatoriano Le Petit Bâtard, solo aquí en La Hueca Musical. Le Petit Bâtard, talento ecuatoriano en esta tarde de fin de semana junto a la Hueca Musical. El Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como la Berlinale, es un prestigioso festival de cine internacional que se celebra en la ciudad de Berlín, Alemania. La figura del premio consiste en un oso, y el más valioso es el forjado en oro. El oso de oro y los osos de plata a la mejor dirección y a la mejor interpretación, tanto masculina como femenina, se entregan durante febrero en el Berlinale Palast. También se otorga el oso de oro honorífico por toda una vida de director, actor o actriz. La Berlinale ha exhibido más de 400 películas, cumpliendo así con su objetivo de mostrar un panorama amplio de la cinematografía mundial. De Ecuador nos pasamos hasta Argentina para escuchar T para Tres, del desaparecido Gustavo Cerati. Seguimos con más música de Argentina, nos pasamos a México, Saúl Hernández y su tema Fuerte.

Mejor Película Iberoamericana y el Premio Especial del Jurado. Seguimos con más música. Desde Canadá recibimos a Dallas Green de su disco City in Color, el tema Sleeping Sickness. Desde el álbum City in Color del canadiense Dallas Green escuchábamos Sleeping Sickness. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, llamado de forma más corta como Festival de San Sebastián, es un certamen cinematográfico de máxima categoría. Se celebra anualmente a finales del mes de septiembre en la ciudad vasca de San Sebastián, en España. Su primera edición arrancó el 21 de septiembre de 1953. El Festival de San Sebastián es el más importante de los que se celebran en España sobre cine, y en el conjunto de países de habla hispana, así como uno de los más longevos y prestigiosos de Europa. Constituye, de hecho, uno de los eventos culturales de mayor envergadura y repercusión de España. Es el único festival de máxima categoría del país y uno de los 7 únicos festivales europeos y de los 14 mundiales con esta categoría. Seguimos con más Travis y su tema Sun to Self. Singing a song to myself. El Festival de Cine de Sundance es un festival cinematográfico internacional que se celebra anualmente las dos últimas semanas de enero en el poblado de Park City, cerca de Salt Lake City, la capital del estado de Utah en Estados Unidos. Se inauguró en 1978 bajo el nombre de US Film Festival, con la figura del actor Robert Redford para atraer estudios y distribuidores que, sin su renombre de por medio, probablemente no hubiesen apoyado la iniciativa. Seguimos con más, uno de los temas favoritos, uno de mis temas favoritos de mis agrupaciones favoritas, Beautiful World junto a Coldplay desde Inglaterra. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Thank you.

El jurado también concede el León de Plata al mejor director y el Gran Premio del Jurado. En el apartado de interpretación, el jurado otorga la Copa Volpi al mejor actor y a la mejor actriz. En cuatro ediciones, concretamente entre 1993 y 1996, se otorgó la Copa Volpi tanto al mejor actor de reparto como a la mejor actriz de reparto. En este último caso, solo se otorgó hasta 1995. Finalmente, la organización del festival otorga cada año uno o varios Leones de Oro especiales a distintas personalidades del mundo del cine, reconociendo su aportación al mundo cinematográfico. Escuchamos ahora al DJ Robin Schulz y su tema Sugar. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Estamos cerrando así esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y para mí fue un placer haber podido compartir con ustedes esta edición. Agradecemos a Andrés Viracocha también en el sonido. Les recuerdo que pueden sintonizarme todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y comunicarse conmigo al 2220-966 o también escribirme a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.